Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? Confesiones de un jugador. Hoy os traemos un programa muy especial y es que estáis escuchando el primero de dos recopilatorios de Confesores Viajeros. Oh. ¿Cómo te llamas? Soy la señora Flow. Bueno, pues yo soy el señor Raven Flow. Y os damos la bienvenida a un podcast de videojuego un poco diferente. Fijaros si es diferente que en este programa y en el siguiente no vamos a hablar de ningún solo videojuego. Anda, ¿y eso? Pues eso se llama recopilatorio de confesores viajeros. Si hay una cosa que caracteriza a Confesiones de un jugador es que hacemos lo que nos sale de los cojones cuando nos sale de los cojones. Y por eso se dice que Confesiones de un jugador no es solo un podcast de videojuegos, sino de estilo de vida. Sí, había un momento en la historia de este programa en el que nos justificábamos por ello. Ya dejamos de hacerlo hace un tiempo y eso. Pero si hay una cosa que nos gusta en nuestro programa, aparte de hacer 15 segundos de gloria, beber cerveza y todas esas cositas, es viajar. Entonces, bueno, tenemos una sección que hacemos de forma muy, muy puntual que se llama Confesores Viajeros y ha llevado a los miembros de nuestro programa a diferentes rincones del globo. Hoy vamos a tener una selección de esos confesores viajeros todos juntos. En concreto, en el programa de hoy es la Mr. Worldwide Edition. Me encanta viajar, o sea que escucharé con mucha atención. Bien, en la Mr. Worldwide Edition vamos a ir más allá de límites europeos. Vamos a romper y nos vamos de viaje. Vamos a ver, ¿a ti te gustaría irte a India? ¿Por qué no? Bueno, también tenemos Nepal, Perú, Dubái y uno de los DLC más legendarios en la historia de este programa, que data del programa número 54, que es el especial que hizo el señor Rosa de más de una hora sobre Nueva York para friki. O para confesores, mejor. Muy bien. Entonces, bueno, dentro de poco, no te digo yo que no podamos tener un Nueva York segunda parte, La Venganza, hecho por un servidor y por ti. Sí. Pero de momento vamos a dejar con esta selección de DLC. Decir que estos DLC corresponden a momentos diversos de la historia del programa. Situaciones diversas, se pueden nombrar personas o pueden intervenir personas que ya no están vinculadas de forma así, pues muy cercana a este programa. Pero de cualquier modo, hemos querido dejarlo así tal cual. También decir que en algunos momentos pues podréis apreciar pues reacciones y la inocencia. Antes era muy inocente, Noemí. Creo que eres demasiado crítico. No lo sé. En este programa yo no voy a participar demasiado porque aquí el legendario Mr. Worldwide, el señor Lipcock, que se encarga de tres de los especiales que tenemos en este programa. Genial. Divertido, y seguro. Sí, vamos a escuchar desde luego, no nos vamos a dormir. Y por otro lado tenemos lo de Nueva York como colofón final del programa. Así que espero que os guste este recopilatorio. Y eso, hoy no hay 15 segundos de gloria, me siento súper raro, me siento desnudo. Bueno, pero los confesores viajeros es algo bastante querido en la comunidad de confesores y creo que lo van a aceptar de buen grado. Bueno, pues señora Flow, ahora sí, el momento del programa en el que tanto tú como yo nos vamos a poner el cinturón de seguridad. Vamos a ponernos ropa cómoda, espero que haya ido al cuarto de baño porque sí, pasaportes en la boca. Sí, sí. Comienza Confesiones de un jugador, Confesores Viajeros, Mr. Worldwide Edition. And I ¡Hola! ¡Pedro Fogg! ¿Cómo está usted? ¡Hola, Pedro Fogg! ¡Lipcock! ¡Pedro Lipcock! Pues muy bien, viajando por el mundo. Bueno, bueno, cuéntanos. Para de cantar ya y cuéntanos. ¡Tigor campeón! ¿Cómo dirían en inglés Tigor campeón? I haven't got a clue. No tengo ni puta idea, significa. Haven't got a fucking clue, mate. Ya decía yo que fino anda. Digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido por ahí, por el mundo? Pues mira, te voy a contar uno de mis viajes. Venga. Este viaje ha sido un viaje muy particular a dos países. Uno ha sido la India y el otro ha sido Nepal. Países vecinos. Va. Allí en Asia. ¿Has visto a Nathan Drake por ahí, Don Charter, en Nepal? Pues no, tío. Tiro. Pero lo busqué, ¿eh? Me pasé por ahí por las montañas cuando fui al Himalaya, tipo Nathan Drake, está subiendo por, montañas. Está por Jordania, creo. Ah, vale, es verdad, en el desierto. Está pero, en un bar junto a los hechos auditores. Sí. Está con la rubia follándosela que terminó. ¡Spoiler! ¡Pi, pi, pi, pi! A mí me gusta más la morena, ¿eh? O sea, la morena tiene un culaco. La morena es el mejor culo poligonal que han hecho, ¿eh? Sí, sí. Poligonal. Señores, a partir de mañana cuando vea un culo poligonal por la calle, diré, esa tía tiene un culo poligonal. Oye, no. Del polígono de la fama y de la paz. Es poligonal. Eso te iba a decir, del polígono. Del polígono, ¿qué pasa, payo? Soy gitano y vengo a tu casa. Es cierto que es el mejor culo poligonal virtual y tal, que se ha visto en le... cuando sube la alguna valla o algo de eso, madre mía. Venga, vamos, que nos vamos. Vale, nos vamos. Pues nada, de esto de que yo soy muy fan, muy, muy, muy fan de la comida india, soy el tonto de los curry. A mí me encanta hacer este tipo de curry, curry madras, curry... Curry Valenzuela, tikka masala, Jalfredi... Me encanta la comida india. Y yo siempre había tenido ganas de ir para allá para hincharme a comer. Porque allá follas, pues como que no, ya ahora os contaré. Y dije... Corazoncito, le dije a mi churri... Pues que no nos vamos a la India, que no, que hay mucha mierda, que eso está muy lejos, que a mí no me gusta. Y dije, venga, vamos, vamos. Y nada más que 5 años después de insistir, dijo, pues nos vamos a la India. Y dije, esta es la mía. El trofeo superado. Vamos a sacar los billetes, que esto no se me escapa a mí. Y yo iba allí, pues sabiendo que me habían dicho que era un país pobre, que había mucha mierda. Pero bueno, yo decía, bueno... Hawái, Bombay, tú decías, pues Bombay, aparte de bombas, pues hay playas, tiene el Taj Mahal, que dices, ¡guau! Taj Mahal, las vacas sagradas, etc. Y me fui para allá. Bueno, nos fuimos en un grupo y éramos un grupo de españoles. Llegamos allí a. ¿Cómo se llama la capital? Antonio de la India. Bombay, ¿no? No. No, espérate, la capital de la India. ¿Te lo digo? Empieza no, por D. De Dubái, no. No. Nueva no, Delhi. No, Delhi. Nueva Delhi. Pero empieza por N. Es Delhi. Lo que pasa es que está la parte vieja, que es Delhi, y Nueva Delhi, que es la nueva. Como bien dice su nombre. Pues nada, llegué allí. Sí, es Dubái, he dicho que ni. Hawái, Dubái, son dos paraísos. Y bueno, te encuentras un país que verdaderamente a mí me ha impactado muchísimo. Es decir, es un país que históricamente tiene mucha cultura, tiene muchos castillos de los marajás, eso de que vives como un marajá. Yo ahora entiendo lo que es, cómo vivían los cabrones, hijos de puta, los marajás. Pero es un país muy pobre, muy sucio y muy marrano. Si tengo algún oyente indio, él es verdad, hijo mío, sí, a mí me ha gustado mucho tu país, pero es muy marrano. Yo lo siento, en mi opinión. Intento no ofender. Es el país. Es el país. La gente es de puta madre, ahora te contaré. Entonces, es un país que yo o tiene un estómago, pero vamos, a base de bomba, o no vaya. ¿Por qué? Es un país de pobreza extrema. No tienen las carreteras asfaltadas, van andando por la calle y hay toros en medio de la calle, hay vacas, pero unos toros, tío, que ya los quisieran en las plazas. Enormes, más altos que yo, macho. Y me ponía tipo musculito a sacar... poses con ellos, pero son mansos. Entonces allí las vacas y los toros son del Estado y los tienen, tío, por ahí pululando todo el día y los recogen de vez en cuando para sacarle la leche. ¿A los toros? A la vaca. Ah. A los toros tienen para follarse a la vaca. Ah, vale. Porque si no, la vaca no estaría. Y es un país de contraste. Es decir, Allí no hay clase media como aquí. Ahí está la clase pobre y una minoría, minoría, que es muy rica. La muy, muy, muy, muy rica no la ves. Nada más que ves pobre. Entonces, no es que sean pobres porque tienen casas baratas, no es que ves la gente viviendo en chabolas, ves la gente viviendo en casas que están derrumbadas en rinconcicos. Y lo peor de allí es el olor a putrefacción, a meao, a mierda, a vómito por donde andas. Es realmente desagradable. Entonces, yo entiendo que la gente pueda ser pobre, entiendo que no tengan una calidad de vida óptima, pero no entiendo que sean tan marranos. Yo iba andando por la calle, la gente estaba cagando en medio de la calle y meando en medio de la calle. ¿Ves? Si no tienen váter, no tienen agua corriente en su casa. Sí tienen váter, fijo. Sí, porque iban con la camisica planchada todo. Iban todos limpicos de camisa, pero luego cagando en medio de la calle y meando. Son unos marranos, tío. Y había sitios que había una peste para morirte. ¡Para morirte, para morirte! La comida, pues si te gusta la comida india como a mí, de picante salió, macho. El estómago ya no es que tuviera dolores. Una úlcera, a mí me encantaba, tío. Me hinché a comer picante, curry y todo tipo de comida india. Yo cuando viajo me gusta mucho. Ahora, cosas positivas de la India. Yo cuando vi el Taj Mahal, ha sido una de estas pocas imágenes que voy a tener en mi vida. Es decir, wow, no me puedo creer lo que estoy viendo. Yo tengo la suerte que está en sitios muy bonitos, pero el Taj Mahal es un sitio que visualmente es orgásmico. Es increíble. Mira que lo he visto en fotos, en la tele, en reportajes. Pero cuando lo ves, lo flipas. Alucinante. Aparte de eso, lo que es la parte norte del país, muchos castillos y fortificaciones de marajáes y poco más. Pero fíjate por dónde, de repente cruzo la frontera y me voy a Nepal. Viajamos a Katmandú y llegamos allí. Y macho, cambia la cosa totalmente. Gente súper pobre, pero gente limpia. Se huele incienso por las calles, no se huele a mierda, ni se huele a putrefacción. Gente amable. Allí había muchísimos monjes budistas, tibetanos. Estaban todos con sus rollicos, sus canciones, sus templos. Allí, por ejemplo, aparte de monos y vacas que por todos lados, hay, es decir, aparte de vacas y todo, hay monos, tío, pero monos a cientos. Que son hijos de puta, robando la comida a todo el mundo. Son muy graciosos, pero ojito, pero que son unos hijos de puta. Y el Nepal me ha encantado. Ha sido un país, tío. Cuando yo fui a ver la cordillera, tío, del Himalaya, y cuando vi el Everest, me quedé muerto, flipado, tío, de verlo aquello. Lo que es la cultura de los monjes tibetanos, alucinante. Lo buena gente que hay allí. Y he visto cosas muy, muy curiosas. Todo el mundo habla. Mira, íbamos andando un día y me dicen, venga, que vamos al río. Y de repente empezamos a oler a churrasco. Digo, hostia, qué bien, barbacoa. Churrasco. Tenían allí 11 altares quemando a los tíos allí con paja y tronco. Churrasco. Y se olía a churrasco, te lo juro, a pollo asado a churrasco. Y entonces de repente, claro, había gente que tenía videocámara, hacía un zoom, tío, y se veían ahí los pies de los muertos y me cago en la hostia bendita que Yuyu me va a dar. Pero a pesar de eso dices, bueno, con curry está bueno. Esto, bueno, lo están haciendo en su costumbre y su tradición. Pero lo que a mí me impactó, tío, es cuando de repente veo un cuerpo cubierto y veo a la familia que lo deja en la piedra sagrada. Ahí cuando se muere uno, lo dejan en una piedra que está en la orilla del río con los pies en el agua, acostado durante 4 horas. Entonces lo que hacen los familiares es que cogen agua del río y se la meten en la boca para que bebe y se purifique, aunque esté muerta. Claro, yo ya cuando vi la cara de la muerta, la pobre mujer mayor, la hija llorando desconsolada y tal, hostia, es muy duro. Eso es muy duro. Entonces, tienen ahí a los muertos, después los queman, se tienen que ir a su casa, no pueden subir a la parte de arriba de la casa durante 10 días, y a los 10 días vuelven, los hijos le rapan el pelo a cero y se acaba la penitencia. Las mujeres tienen que vestirse de rojo. ¿A quién le rapan el pelo a cero? A todos los hijos, marido, etcétera. Y las mujeres tienen que ir de luto, que es rojo allí. Lo que aquí es fiesta, allí es luto. Pero bueno, un país muy bonito. Me encantó mucho todo lo que es la cultura tibetana, lo que son los templos budistas, tibetanos, de todo. Y me gustó mucho. Y preguntarme, porque si no, no sé qué contar. Es que yo, muy bonito, pues no sé qué decir. A ver, tú que has viajado mucho. Esta es una pregunta más personal. ¿A ti qué te gusta más? ¿Este tipo de países? O, por así decirlo, más lujosos, tipo, no sé, Italia con Roma, Alemania. A ver, eso es como, ¿qué te gusta más? ¿La paella o los macarrones con...? ¿Qué te impactó más, por ejemplo? Carbonara. Mira, me gustan los dos. Me gusta un país bonito y me gusta un país en desarrollo o de una cultura diferente como puede ser Asia. ¿Y dónde aprendes más? ¿O dónde aprende los dos sitios, pero es diferente. No se puede comparar. Es decir, los dos sitios merecen la pena, pero cada uno tiene sus particularidades, sus cosas buenas y sus cosas malas. Vale, vale. Más preguntas, señor Rosa. A ver, anécdota. Dijiste, me comentaste que algo de un secuestro, puede ser. Hostia, qué fuerte, nos secuestraron. Pues nada, resulta que sale un nuevo líder espiritual que está en contra de la corrupción del gobierno. Lo mismo que pasa aquí con los indignados, lo mismo, el 15M indio. Entonces, al colega se va a poner en huelga de hambre. Dice, cuando te pongas en huelga de hambre, te metemos en la cárcel. Pues lo meten en la cárcel y media india se pone y se echa a la calle. La policía tenía prohibido entrar a la gente a los parques, a los sitios de manifestación. Entonces, esa movida no nos enteramos aquí, ¿eh? Y entonces, tío, yo iba en medio de una carretera viajando de una ciudad a otra y de repente los estudiantes deciden cortar la carretera. Cortan la carretera, todos con los carteles del nuevo Buda, como yo digo, del nuevo Gandhi. Y entonces nos ven y dicen, aquí estamos a 40 grados todos. Se quita el motor del autobús y de aquí no baja nadie. Y nos tuvieron sin aire acondicionado y sin dejar bajar del autobús 6 horas encerrados. Wow. En medio de una puta autopista a 40 grados. Pues ni te quiero decir la que sudamos, nos quedamos sin agua y no nos dejaban salir. Sin malos rollos, pero como baje estoy de hostias. Entonces fue algo como, hostia, macho, me va a pasar de todo. Pero bueno, que fue una anécdota, la gente quejándose y punto. Pero en general la gente india es muy amable, allí casi todo el mundo hablaba inglés y guay. Y aunque yo no bebo, la cerveza, a ver. Pues la cerveza rica como en todo el mundo, ¿sí? Bebí bastante cerveza india y me gustó bastante. ¿Se diferencia en algo o no tiene nada? No, no. Es cerveza tipo Pilsen, Lager. Y está muy rica, sí, la cerveza está buena en todo el mundo. De videojuegos ni hablamos, ¿no? El videojuego principal que hay allí es el sobrevivir. Allí la gente ni se plantea tener una caja X o una PS3, ni un ordenador. ¿Qué va? No, porque allí, tío, no, es otro mundo. ¡Más cosas! Las mujeres, pues mira, paradójicamente mujeres se veían pocas, porque los hombres salen a la calle, pero las mujeres como que se quedan más en casa. Entonces, es un país todavía muy machista en ese sentido. De hecho, cuando... Tú allí eres un indio, ¿no? Y tú naces. Y tú desde el día que naces, tu destino está marcado. ¿Por qué? Porque aquello va por castas. Tú puedes ser de la casta de los pobres, de la casta de los ingenieros, de la casta de tal. Y según tu casta, tú nada más que te puedes casar con gente de tu casta, tenés trabajos de tu casta y todos los matrimonios son arreglados entre los padres de la familia. Es decir, tú no tienes la libertad de enamorarte con alguien y casarte, sino que tienes que ser de una casta específica y te tienen que casar tus padres con quien ellos quieran. La verdad es que es una putada. Es una putada, pero es algo que se da en algunos sitios del mundo. Sí. Luego se quejan aquí la gente que es muy progre y digo, hostia, vete a otros países y verás la diferencia que hay entre donde tú vives y donde viven otros. Bueno, pregunta. ¿Salir de marcha por ahí? Ni de coña. Allí no se puede beber alcohol. Es decir, te puedes tomar una cerveza porque no... No hay... Allí por la noche yo, sale... Yo, por ejemplo, he estado, por ejemplo, en Egipto, entonces allí, lo que era la gente de allí, no, pero sí que había algunos sitios que era pues, especialmente pues, para guiri, porque allí solo había extranjeros. A ver, en los hoteles te puedes tomar lo que quieras, pero tú sales a la calle y no hay luces porque no hay farolas como aquí en España o en Occidente, las calles son de tierra y hay un caos de tráfico que no te puedes imaginar, todos con las motos para arriba, para abajo. Allí los taxis son una lona en una moto que ni siquiera va a gasolina, sino que va a gas. Y donde caben dos y el conductor tres se meten siete. Es otro mundo. Donde caben dos, caben 100. Caben 100. Es otro mundo, no, pero allí no hay sitio para salir de marcha. Allí no se sale de marcha. Y se diferencia mucho la clase social. Por ejemplo, el otro día estuve hablando con un amigo que es brasileño, vive en Sao Paulo, y me dijo que Sao Paulo es muy grande, ¿no? Y que hay zonas que hay gente que es muy, muy rica y otra que es muy, muy pobre. O sea, allí que... se ve gente muy, muy pobre. Rica no se ve. Rica no, ¿no? No. Es el 99% gente pobre. Yo veía a la gente durmiendo en la calle, gente en unas condiciones muy precarias, decías, madre mía, pobre tico. Yo me acuerdo que cuando le daba comida a los críos, tú aquí estás en España y tienes algo de chocolate o lo que sea, sí, se lo da a un crío y el crío coge y se va corriendo y le dan por culo a todos los colegas. Yo allí a un crío le daba un plátano y lo partía en tres partes, le daba unos en manica, al otro en manico y él se lo comía a otro. Lo partían, se veía que compartían porque no tenían nada. Uh-huh. Bueno, bueno. Madre mía. ¿Viaje recomendable, a pesar de experiencia agridulce? Sí. A ver, es un viaje que es algo que hay otros muchos miles de sitios para ver, pero si quieres una experiencia auténtica y tienes el estómago y la nariz entaponada y quieres ver algo diferente, pues merece la pena. Yo no volvería, pero a mí me gusta la experiencia. Más o menos, aproximadamente, ¿qué le puede costar ir para allá? Irte para allá te cuesta caro porque está muy lejos. Hmm. Una vez que estás allí es barato. Es bastante barato. Pero irte para allá el avión es muy caro. ¿Cuántas horas son? Pues no mucho, unas 9 horas. Uh-huh. 9 horas más o menos. No, Iberia no tiene categoría para esos sitios. Allí va Air France y KLM. KLM. Es decir, una holandesa y otra francesa. Uh-huh. Más cosas. Bueno, pues ya está. Pues ya está. Pues que yo allí me saqué delante del Taj Mahal mi foto con camiseta de Confesiones de un Jugador y que estuve de puta madre, me lo pasé muy bien. Cuando la pusiste en el foro hubo gente que dijo, coño, que es verdad que está allí, no se lo creía nadie. No se lo creía, pero sí, sí, estuve. Realmente estuve, en India y en Nepal. Bueno, pues... Aquí acaba nuestro mini Confesiones Pajero. ¡Viajero! ¿Confesores Pajero? No, viajero, viajero. Ah, bueno, bueno. Venga, pues muchas gracias. Nada. Hasta luego. Bueno, Pedro. Let's fly away, let's fly away. Confesores away. Viajeros. Qué bonito es viajar, Pablo. Ay, no, my love. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué país se sabe? Pues, ¿qué te parece si te hablo un poco de Perú? Pues bien, bien. A ver, si yo te dijera, Pablo, Perú, ¿qué te viene a la cabeza? Peruanas. Pero chochos por todos lados, mujeres. ¿Cómo te las imaginas? ¿Cómo no, te las imaginas, tío? Pues morena, ¿cómo me la voy a imaginar? Morena, de cabello, de piel. De piel y de cabello. Ahí con los rasgos un poquito achinados. Sí. Y los pezoncicos así más oscuritos. Pues tampoco, ahí sé que las cosas van variando. ¿Van variando? Según la mujer. Vaya, ajá, vaya. ¿Van por ahí los tiros? ¿Has estado alguna vez con una negraca? No. ¿No? No, no, no. ¿Y tú? Habrás visto películas porno de negracas, ¿no? Sí, pero no, por esa regla de tres te podía decir que he estado con más de la mitad de las mujeres del mundo. Pero normalmente las mujeres más oscuras tienen los pezones más negricos. Ajá. Más que las que son caucasian. O lo que son por decir blanco, por decir algo. ¿Pero qué pasa? ¿Que las peruanas son muy negras? Vamos a ver, los chumis casi todos son negros. Pero de raza y de todos los colores. Las tienen desde blancas, más indígenas, negras, mulatas, orientales. Hay de todo un poco. Hay un cóctel, lo que es en la raza, bastante guapo. Ajá. Las mujeres son muy guapas en Perú, las cosas como sean. Y me ha sorprendido la diversidad, porque tú en España tienes la típica española, morenaza, la típica española teñía, ¿no es verdad? Sí. Porque sí, también hay rubias, pero las menos. Ya. Y la típica, pues yo que sé, que puede llamar la atención porque se nota la cara, que es la típica gitanaca guapa, ¿sabes lo que te digo? Que dices tú, tac, vale. Sí. Pero allí no, allí la diversidad femenina y por analogía masculina es mucho más amplia, porque hay mucha más mezcla racial. Porque aquí tú ves a alguien de Marruecos y tú sabes que no es de aquí. Yeah. Que es un inmigrante. O tú ves un chino... Y pero dices, allí no vale, queda eso tan claro. Pero allí hay mucha más fusión. Allí se utiliza mucho la palabra fusión, porque llegaron hace muchos años los indios, llegaron hace mucho tiempo los negros. Sí. Entonces llevan tantos años que ya hay fusión. No es como aquí, que es algo nuevo en este país, en España. Pero bueno, hablemos de Perú. A ti Perú te recuerda a las mujeres. No, no, en realidad es que... Sí, las peruanas. Pero, sí, pero que no sé, ¿qué debo esperar de Perú? ¿Cómo es Perú? ¿Cuántos habitantes tiene Perú? Pues mira, Perú no tengo ni idea de cuántos habitantes tiene, para que te voy a engañar. Okay. Te puedo hablar de la ciudad donde he estado. Venga, la ciudad donde he estado es la capital, ¿no? Sí, que se llama Lima. Vale, Lima, ¿y cuántos habitantes hay en Lima? Pues unos 12 millones de habitantes. 12 millones es una de las ciudades más pobladas del mundo. Es bastante grande la ciudad. La ciudad está dividida en distritos, ¿de acuerdo? Entonces, cada distrito puede tener como 500.000 de habitantes, 1.000.000, wow. Es decir, son monstruosos. Y entonces, en Lima, por ejemplo, hay 3 que son muy buenos y el resto, pues, que son muy pobres. Uh-huh. Entonces, a mí lo que más me ha sorprendido de Perú, aparte de la mezcla racial, es la comida. ¿Por qué? Se come de puta madre. ¿Qué se come allí? Te puedes comer coño, te puedes comer pollas, depende de lo que te guste, tío. No, comer pollas never in Egipto. Pero la comida allí está muy rica, la comida que alimenta. Aunque también tiene un buen lefazo, tiene sus vitaminas, no vamos a engañar. Pero bueno, tampoco no consumo. Ya, pero bueno, tío, un poco de fluido vaginal también tiene sus vitaminas, no te creas que no. Alimentan. Anyway. Hablando de la comida propiamente dicha, de alimentos que nos dan energía food. Y no vienen de órganos sexuales, allí hay un pescado buenísimo. Sí, no pienses en los chumis, no. El bacalao, que también hay bacalao. Hay un pescado de puta madre, un marisco de puta madre. Si te quedas como un buen camarón, no me mira al rabo, vete a Perú y comete un camarón de río que está de puta madre. Un camarón, ok. Entonces allí, pescado y marisco de puta madre. Hacen unos guisos, tío, unas salsas, unas reducciones, pero genial, se come de puta madre. Mm-hmm. Es decir, comidas que están entendidas por el mundo y que le gusta a todo el mundo. La comida italiana, todo el mundo sabe con una pizza. Sí. La comida americana, todo el mundo sabe con una hamburguesa. Sin embargo, la comida peruana es la rehostia y no está entendida por el mundo. Algo que me ha sorprendido bastante. Porque la calidad es buena. Es excelente. ¿Te has traído alguna receta o algo? ¿Te has quedado con alguna película? Me he traído muy buenas experiencias culinarias. Ok. Y no hablemos de culilingus ni no sé, culinarias. Culinarias. De puta madre. Pero como voy a volver, dije, ya tendré tiempo a traerme un librico de recetas, okay. Tal y cual. A nivel de turismo... Pues no puedo hacer mucho turismo porque he estado esclavizando, trabajando de lunes a domingo. Algún ratico he tenido suelto. Pero bueno, la ciudad de Lima es una ciudad muy diversa. Un día he dicho, unos barrios muy buenos y otros muy malos. A nivel arquitectónico, la planificación urbanística, ¿cómo es? Es un puto caos. Ajá. Es un puto caos, es una ciudad monstruo que no tiene metro. Que los autobuses hay como de 80 maneras diferentes, desde donde caben 10 personas, donde caben 20, donde caben 40. Los que caben 10 se meten 30 y los que caben 40 se meten 150. Ajá. Entonces son bastante peligrosas, allí se llaman combis, porque combinan allí todos los que quepan dentro y más. Okay. Esto es curioso porque la puerta está en medio del autobús, ¿de acuerdo? Imagínate el lateral en medio. Uh-huh. Entonces, hay un tío que es un chofer que, si tú no hablas ni te vende ticket ni nada. Entonces, el que está en la puerta de en medio va colgado mientras que va andando el autobús. Y va diciendo, paso por Plaza España, paso por tal, paso por cual. Entonces, si a ti te interesa, para, te montes y sigue. Y tú a él le das 50 céntimos de sol, que sea 15 céntimos. Sí. Lo que sea, y te vas. Okay. Pero no tiene una red de transporte buena la ciudad para nada. Tú, por ejemplo, el trabajo, ¿cómo ibas al trabajo? Yo al trabajo iba en combi, iba en taxi, iba andando. ¿Y tardaba mucho en llegar? Sí, es una ciudad muy amplia. Uh-huh. Tardaba, pero bien. Pero bien. Ok, ¿la gente cómo es? La gente es muy amable, es una gente de puta madre. No tenemos que olvidarnos de que somos españoles. Que los conquistaron nuestros antepasados, los sometieron, mataron a mucha gente allí, lo cual no hay que olvidarlo, que macho, eso se queda en la memoria histórica, propiamente dicha, de la persona. Entonces, aunque no todos los animales son, todos los alemanes son nazis, ni mucho menos, sino todo lo contrario, no todos los españoles tenemos la culpa de lo que pasó allí y de lo que se hizo. Pero tú tienes que tener en cuenta que eres español. A pesar de eso, a mí me han tratado muy bien, la gente es muy amable, hay que ir con mucha modestia porque hay gente que está dolida por lo que pasó en el pasado, pero que a mí me han demostrado que son muy buena gente. Uh-huh. A mí me han ayudado mucho y me lo he pasado de puta madre. Vale, luego, por ejemplo, ¿cómo se puede entretener uno allí? Follando. Bebiendo. Vale, y si quieres follar, pues ¿qué recursos tenemos? Pues recursos allí. Tienes tu rabo. Tu lengua y tu cuerpo. Te aproximas a una chica Y... Pero venga, eso saliendo por ahí... Es como, como cualquier otro sitio del mundo. Y hombre, a nivel de salida, a nivel de fiesta, a ver, ¿qué sitio hay? En los barrios buenos es como si estuvieras aquí. Te puedes ir a una discoteca, te puedes ir a un bar... Pero es más rollo discoteca, más rollo pubs... Hay de todo, hay de todo. Uh-huh. Y nada, y pues lo típico. Para pedirte algo en un bar, ¿qué te pide? Oh, un pisco sour. ¿Un pisco sour? ¿Qué es eso? ¡Qué rico, tío! ¿Es un combinado o qué? Es un combinado, mira. Igual que aquí en España tenemos el orujo, ahí está el pisco. El pisco está hecho de la uva. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, es de la misma grabación que el orujo, pero se llama pisco. ¿Te lo tomas en chupito? Entonces, te lo puedes tomar en chupito, lo cual no te recomiendo porque es que... Tómate tres chupitos de orujo. Fatality. Y fucking hell, estás dead. Entonces, te hacen una mezcla, tío, con el pisco, jarabe de goma. Que ¿jarabe es, de goma? Sí, que es simplemente agua con azúcar, wow. Pero le llaman jarabe de goma. Son cosas de allí. Sí, sí, sí. Igual que aquí, sangría es vino con otras mariconadas. Sí, sí. Pues ya está. Entonces, jarabe de goma, limón. Y no sé qué más chorradas le echan con hielo pica, tu. Y te echan sí. El pisco sour. Y está que te mueres de rico. Y te entra un pedo, tío. Y un buen rollo. Que te folle y le entra lo que se te ponga por delante. A nivel de cervezas, ¿cómo está el tema? Básicamente está la Cusqueña, está la Cristal y está la Pilsen. Pero Pilsen, que se llama la marca Pilsen. Pilsen, ahí, lo generic beer. Son las tres más extendidas por el Perú. Ajá. ¿Hay alguna de esas que esté más rica que la otra? A mí la Cusqueña me gusta mucho. Cusqueña se puede encontrar aquí, además tiene una chapa dorada. Hay varios tipos de Cusqueña. Ajá, allí. Pero, sí, tráeme chapa. Ya te traeré chapa, que parece un chapero. Sí, sí. Pero sin embargo, la Cusqueña, si bebes mucho, te puede dejar resaca. Ok. Luego, a la hora de salir por allí y tal. Voy a preguntarte, ¿te has follado a alguien? No. Ok, no. ¿And why not? Porque no he querido. Ok. Así de sencillo. ¿Es fácil echar un polvo allí? Sí. Y siendo español más, ¿no? ¿O sí, no? Porque eres exótico. Ajá. Eres una cosa exótica, habla de manera diferente y siempre te morbo. Es como si aquí a España viene una brasileña o un brasileño. A las claro. Tías se le hace el coño pesicola. Tú vas a ir a una brasileña y dices, joder, tío, pues sí. Pues ya, y se produce ese efecto. Sí, nada más que por el hablar ya es diferente. Ajá. Y luego al nivel del lenguaje y tal, ¿se encuentran diferencias así hay grandes? Hay diferencias lingüísticas, pero se habla el mismo idioma. ¿Diferencias? ¿Hubo algún choque ahí cultural de que dice, ¡oh, lo que ha dicho Pedro? Sí, algunas cositas. Le dije, aparca de culo. Y me dijeron, no, esa palabra es un fraquí culo. De usted, ¿cómo le llamáis? Aparca de retroceso. Dijo, cago en la leche. Y aparcar no es aparcar, es cuadrar. Ajá. Coche o un carro. En vez de cuadra el cuadro, el cuadro no. En retroceso. Y luego, ¿el acento es muy marcado? Es peruano, sí, es muy bonito, es muy, muy chulo, a mí me gusta. Ajá, y por ejemplo allí, emisoras de radio, ¿qué música se escucha? Ni puta idea, ¿por qué no escuchaba radio? Me fui a currar, tío. Ajá, pero ¿y por la noche qué te ponían? Y por la noche me ponía la tele. No, pero digo cuando sales de fiesta. ¡Ah! Música actual. Vale, ¿en la tele qué ponían? Pues, como todos lados, noticias, programas, gracias a Dios, donde está allí el Sálvame Deluxe y esas mariconadas. Y luego, pues yo veía mucho televisión española internacional sí. Y lo que son canales locales de allí del Perú. Y luego había muchos canales que eran en inglés con subtítulos en español. Ajá. Lo cual está de puta madre para aprender inglés. Ok, ok. ¿Más cositas? Más cositas. El fútbol está allí de puta madre. Tienes la Alianza dentro de la ciudad de Lima. Tienes... ¿Viste algún partido? La U. ¿De allí? Vi uno, pero por desgracia mataron a uno en un partido. Hostia, Pedro. Entonces como que se vio 5 horas de noticias de cómo tiraron a uno de un palco a la calle y lo mataron. Madre mía. Pero y el partido tuvo obviamente menos importancia, pero no fui en directo. Iba a ir al Estadio Nacional a ver un concierto de los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué dices? Sí, que tocaron allí. And why didn't you go, motherfucker? Because my fucking boss is a fucking twat. Ajá, your fucking boss. Tu jefe te ha estado zorreando, ¿no? Porque entonces, tú has ido allí a trabajar. Yo he ido a trabajar, entonces no tuve tiempo de... Ese día tuve otras reuniones y otras cosas, entonces no pude ir. Qué putada, ¿tenías ya la entrada comprada? No, pero quedaban entradas, ¿eh? Okay, podría haber ido. Nada, se juntaron ahí. Y luego a nivel de precios y eso, ver, para ir a comprar cositas, o te quieres tomar, yo qué sé, una hamburguesa, o quieres ir a cenar por ahí, o te quieres tomar una cerveza, ¿hay diferencia? A ver, por 15 soles tú puedes ir a una hamburguesería, que 15 soles son como 5 euros. Ajá. Por 5 euros, 4 o 5 euros comes. Sí. En zonas pobres comes muy barato, en zonas buenas comes caro como si estuvieras en España. Evidentemente. Y luego en precios de marcas y todo eso, ¿cómo está el tema? Pues más o menos lo mismo, pero descubrí una tienda que se llama Polvos Azules. ¿Polvos Azules? Sí, sí. Qué apropiado sí. que la descubrieras. Pues macho, uno de los mayores descubrimientos. ¿Qué había allí? Pues tío, había. Polvos Azules se genera como un mall de tiendas de Top Manta, por decirlo de alguna manera aquí. ¿Qué? ¿De Top Manta? Sí, te explico. Toda la piratería y Top Manta que había en Lima, llegó el señor Fujimori y dije, se acabó, fuera de la calle. Aquí no podía estar. Entonces alquilaron una nave gigantesca que había y empezaron a poner sus tiendas dentro de una nave. Madre mía, ¿qué se puede encontrar allí? Pues mira, puedes comprar desde Blu-rays. Es decir, con su caja azul, con su carátula en color, precintado por un euro más o menos. Por ejemplo, ¿qué peli había? Todas. Cada catálogo que tienen allí son de unas 3.000 películas. Todo. Ok. Un puto euro. Okay. Es decir, que me voy a descargar, bueno, yo no descargo, pero que alguien se va a descargar algo, claro, se va a comprar, te lo compras por un euro, tío. Ya. ¿Y había precios, o sea, había Blu-ray originales? Es que como si fueran originales, tío. Es que pero no es digo, como aquí que es screening, no es copia de puta madre. Claro, pero, y por ejemplo, en tema juegos, ¿llegaste a visitar alguna tienda de videojuegos? A ver, las tiendas de videojuegos de allí son carísimas como las de aquí. Sin embargo, en Polvos Azules tenías todos los juegos que quisieras piratas. ¡Todos! Ya. Es decir, si eres un degenerado que no quieres pagar y que se hunda esta puta mierda, esta puta industria... esta puta industria diciendo, joder, me la voy a cargar, cómpratelo pirata, yo no lo hago. Ya. Ahora, allí lo tienes. Ok. Si tú tienes una consola pirata... Y eres un pirata. Es que en Sudamérica se estila mucho el retocar. El retocar es piratear, vas allí. Es que, y vamos. Te compras, tío, 50 juegos y los flipas aquí. No te compro juegos en un año, pero no creo que sea lo más apropiado. Claro. Por lo menos yo. No, y aparte que hoy en día, si es que eso. Hoy ahora, en día que por 10 pavos tienes el juego que quieras. Quiero unos bambos de puta madre. Bambos son zapatillas deportivas. Sí. Que quiero un polo de puta madre de marca. Allí, en las tiendas de empleados, compran la ropa y luego la venden. Uh-huh. Entonces te puedes comprar unas zapatillas Adidas que aquí están a 90, pues por 20 euros, tío. Joder. Unos polos de aquí, yo que sé, de Polo Ralph Lauren que te cuesta 70, 80, allí por 15, 20 euros. Es que es una pasada. Entonces imagínate un Top Manta, pero con cosas de verdad, que no son de piratería, a precios tirados. ¿Tú te has comprado algo? No, ¿te has sentido tentado a pillar algo? No me he comprado nada. Ahora, lo flipé cuando lo vi. Ya. Lo flipé. Normal. Ok. Para irse de viaje, y ¿merecería la pena? Sí. Para irte una semana a Perú, te pasas un par de días por Lima, hay barrios bohemios como Barranco, tienes zonas como en la parte vieja, lo que es la... Claro, ¿qué se puede visitar allí? ¿Qué hay visitable? ¿Hay monumentos? Visitable, tiene monumentos, tiene lo que son plazas preciosas, tiene lo que es la plaza mayor, que se llama la Plaza de Armas, donde está la catedral, donde está la municipalidad, donde está el obispado, tiene la estación de tren antigua que la han puesto tipo museo, tienes unos conventos, tío, de puta madre, hechos con materiales españoles, azulejos sevillanos preciosos, y te hacen, tío, unas guías turísticas dentro de un convento. Tienen los típicos autobuses, eso, sí. de hacerle un vistazo a la ciudad y tal. Sí, los tiene. Y es una ciudad que para estar un par de días y visitar está de puta madre. Pero te puedes tirar una semana también. Luego en el país... No, yo me tiraría 2-3 días, luego me iría... ¿En el país se pueden ver más cositas? Yo me iría a ver el Machu Picchu. Ajá, ¿estás lejos o cerca? Un avión tienes que coger. Tienes que coger un avión. Okay. ¿Son caros los aviones o algo? No, allí son baratos. Si lo sacas con tiempo y te organizas el viaje, por $80, que son 60 euros, okay. te cojo un allí, avión. Allí, entonces, la moneda son los soles, ¿has nuevos dicho? Soles. Nuevos soles. ¿Y un nuevo sol a qué equivale? Allí se 2,7, 3, uh-huh. más o menos. 2,73. Ok. ¿Algo más que te apetezca declarar? Pues nada, que como ahora que lo estoy grabando, quizás dentro de poco vuelva al Perú,